Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Tres minutos de noticias del medio. Del medio. Volvemos en la cocina del periodismo. La cortina lo indica. 3M, tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, Juan Ignacio Encardona. Ordenan analizar genéticamente a los hijos adoptivos de la directora de Clarín. El juez de San Isidro, Conrado Vergesio, continúa investigando si los hijos que adoptó Ernestina de Noble durante la última dictadura militar son hijos de desaparecidos. Además de tomarle declaración a Guadalupe Noble, hija de Roberto, el fundador del matutino, el juez ordenó la realización de un peritaje genético que estará a cargo del cuerpo médico forense. Representantes de las abuelas de Plaza de Mayo recordaron que incluso la misma Ernestina Herrera de Noble reconoció públicamente, a través de una carta abierta, en el diario Crítica, en el 2003, la posibilidad de que los jóvenes sean hijos de desaparecidos. El caso de la valija le roba las tapas al índice inflacionario. Las nuevas revelaciones surgidas en el juicio que se está llevando a cabo en Miami contra Franklin Durán, el único de los cuatro sospechosos que se declaró inocente de estar realizando operaciones políticas ilegales en Estados Unidos, complican al gobierno de Cristina Fernández y a Hugo Chávez. Clarín, La Nación y Crítica le dieron prioridad al tema en tapa. Página 2 se lo relevó a un segundo plano y sacó en tapa los levantamientos autonomistas en Bolivia, mientras que Popular y Crónica se enfocaron en el lastimoso empate de la selección mayor de fútbol. Los diarios venezolanos también brindan importantes espacios a la noticia en tapa y en las secciones políticas. El Nacional resaltó las declaraciones de Chávez, que calificó de show el juicio, mientras que el Universal hizo hincapié en las movidas del líder bolivariano para tapar el escándalo. Los matutinos especializados en economía priorizaron el tema de la inflación. Según destaca el portal Diario sobre Diarios, el cronista comercial y ámbito financiero coincidieron, como pocas veces lo hacen, en darle mayor énfasis al polémico índice inflacionario de agosto por sobre la crisis financiera internacional. El cronista lanzó: insiste gobierno con negar inflación y empeora más el clima económico en el país. Mientras que Ámbito sentenció: una vez más, Moreno flageló el mercado. Marcó inflación de 0,5%. Bolivia. La prensa es atacada por los bandos en conflicto. Los miembros del Comité Cívico Popular reiniciaron los ataques planificados contra la prensa, bajo el pretexto de que los medios le mienten a la población. Con arengas tales como "muera la prensa mentirosa", agredieron a periodistas. Además, militantes del mismo bando asediaron las instalaciones de los canales ATV, PAT, Gigavisión y Unitel, y amenazaron con incendiar y apedrar las instalaciones de esos canales, lo que fue impedido por efectivos policiales. Por otra parte, la radio Patria Nueva y Canal 7 Televisión Boliviana tuvieron que suspender sus emisiones en Montero ante las amenazas de muerte contra los periodistas y la toma de sus instalaciones por parte de los grupos de choque del Comité Cívico y la Prefectura Cruceña. Tres minutos de noticias del medio. Laura Brizuela, Juan Ignacio Encardona, muchas gracias.